Mafia Fest. Artillería pesada musical. Sí, sí, sí, escuchaste bien. Volvió, volvió, volvió la cumbia. La cumbia de barrio. Sobre, sobre, sobre, sobre. Échalo, compa. Estás escuchando la buena cumbia de la Colombia Fest, la marca registrada que ya está en tus oídos, en tus sentidos. Artillería pesada musical. Ra. Como lo goza allá en todo zona norte. Sonido. Palmas arriba, palmas arriba. Ya volvió porque llorabas la Colombia Fest. Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo. Cumbia al barrio, cumbia sin chuquear.